dices en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa. Se encuentra Nehuen Guzmerotti en la operación técnica, Omar Zanariño en la producción. Esto Ya Nada Será Igual, de la señal Medios, en la gráfica 89.3, www.radiografica.org.ar. Escuchamos a Néstor Gorojovsky. Buenas, qué semanita, ¿no? No estoy hablando únicamente del tiempo que tenemos, que va a barrerse, limpiarse con un poquitito de suerte, según anuncian los que saben, en el fin de semana, que va a traer frío y que esperemos que las organizaciones sociales de la ciudad autónoma de la oligarquía y el imperialismo llamada Buenos Aires sepan cubrir el desdén oficial hacia las pobres víctimas de la indigencia que pueblan sus calles, y no tengamos, como ya tuvimos, personas muertas de frío en la ciudad más rica del país. Bueno, eso por un lado, ¿no? Quiero expresar ese deseo porque todos esos compatriotas y corresidentes en esta cosa que se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires están empezando a acostumbrarse demasiado, a mi gusto, a ver personas en la calle, en lo que se llama, irónicamente, porque no puedo creer que sea un eufemismo, situación de calle. En la calle, gente que vive en la calle y sufre la calle. Bueno, dicho esto, que era una espina que tenía clavada en la garganta desde hace varios días, paso a comentar lo que me parece que le da importancia esta semanita, que ha sido el debate que se ha entablado, de la manera en que se entablan los debates en el campo nacional, no en un congreso formal. La verdad es que sería bueno que pudiéramos encontrarnos en congresos con documentos y qué sé yo, pero bueno, no es el estilo del movimiento nacional en la Argentina, y el debate se produce a través de apoyos en Twitter a documentos que salen publicados como artículos de diarios, y en respuestas de apoyo o muestras de desagrado por el apoyo en Twitter en diversos compañeros. Yo voy a ser muy franco, creo que el documento de Marras, que es el documento de Alfredo Zayat, que Cristina Fernández de Kirchner publicó elogiosamente en Twitter, es correcto, en lo central es correcto. Creo que es un debate que realmente tenemos que darnos, porque de cómo enfrente el gobierno de Alberto Fernández a la pandemia neoliberal y a la exacción oligárquica de la Argentina, depende el futuro del propio gobierno, y en parte dependen los resultados de las próximas elecciones, que tienen que ser abrumadoramente aplastantes para quitarles las mayorías parlamentarias a estos agentes de un poder extranjero que se han unificado en torno al partido del dólar, que es el PRO. Dicho esto, digo que al mismo tiempo ha habido críticas, algunas de estas críticas han sido muy inteligentes, como una que publicó el compañero Ricardo Rubier hoy. Rubier le critica a Zayat que es demasiado taxativo al afirmar, como afirma, que los grupos Noble o Clarín y Techint son la cabeza política del enemigo del pueblo argentino, de las clases dominantes. y hace notar que la Argentina no es un país centroamericano, que la Argentina no es un país de una estructura social tan escuálida como cabría deducir de la idea de que dos grupos empresarios puedan regimentar detrás suyo a toda la clase dominante, a los distintos grupos dominantes. Lo cual tampoco es del todo falso. Ahora, lo concreto es que los grupos dominantes no han respondido criticando las declaraciones y los hechos del ingeniero Roca y del contador Magneto. Más bien, lo han apoyado en silencio, o si tenían críticas se las han callado, sea por miedo, sea por lo que sea. Y por lo tanto, efectivamente, si no son la conducción política, son la expresión política de las clases dominantes estos dos grupos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Estamos transitando un momento complicado, esto lo sabemos todos. La epidemia de virus COVID-19, esta gripecita de la cual habla Bolsonaro, es un problema que no nos permite hacer política de la manera que a nosotros nos gusta y que más nos conviene, que deprime la actividad económica y debilita al movimiento obrero y por lo tanto lleva a su dirigencia menos revolucionaria y más conservadora a transar con los grandes conglomerados económicos por tres por otros, y a veces por uno y a veces por medio, como ha sido el acuerdo de la CGT, de la conducción de la CGT, que no es toda la CGT, con la Asociación de Empresarios Argentinos, de hace un par de días o de ayer. Y, por el otro lado, tenemos otros grupos que hacen otras cosas. Tenemos a la CFT, pero no solamente a la CFT, lanzándose de lleno a una coalición con los sectores más nacionales del empresariado, que no por casualidad son los pequeños y medianos, que sería un contrapeso si no fuera porque el poder económico que expresan los sectores de la Asociación Empresaria Argentina es muy superior, indudablemente, al de los sectores que se alían con la CFT para defender un programa nacional popular democrático en la Argentina. ¿Qué hacer, entonces? Bueno, lo que hay que hacer es controlar el Estado y dirigirlo abiertamente a la satisfacción de los intereses de la nación. Esto que estoy diciendo tiene una esperanza puesta en las famosas 60 medidas que anunció Daer, que iba a anunciar Alberto Fernández. La anunció Daer, es decir, no hay un anuncio oficial, hay un anuncio oficioso de un sindicalista cercano a nuestro presidente, que seguramente no habrá hablado por voluntad propia, sino seguramente por algún acuerdo con el presidente de la nación. Y ahí ya veremos más claramente qué es lo que va a suceder. Está claro que el otro aspecto del compás de espera de esta semana, que también tiene que terminar en lo político con alguna forma de limpiadura del panorama y de eliminación de los nubarrones y la neblina en pocos días más, es el tema de la deuda externa. Bueno, estas negociaciones están encaminadas, aparentemente todo indica que hemos llegado al punto final de toda negociación y ahora se sabrá a suerte y verdad cómo andan las cosas. El gobierno argentino ha cedido mucho desde su posición inicial. Sería, y es, porque algunos lo toman en serio, absurdo hacerse a la idea de que la posición inicial era la que realmente el gobierno argentino quería obtener. Fueron aproximando posiciones y habrá que ver cómo sigue la historia a partir de ahora. También tenemos que estar a la expectativa. Con lo que creo que no tenemos que estar a la expectativa es con la ilusión de que se puede llegar a algún tipo de negociación virtuosa con cualquier fracción del partido PRO. Concretamente estoy hablando, por supuesto, de Horacio Rodríguez Larreta, que si llegara a la presidencia sería un Macri potenciado. No menos grave que Macri, sería un Macri potenciado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esta radio habla básicamente a habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que tener como norte, también en Buenos Aires y en particular en Buenos Aires, terminar con la hegemonía parlamentaria del PRO, a como dé lugar, con las alianzas que haya que hacer y con las disposiciones que tengamos que tomar para dejar de regalarle a la oligarquía el puerto de la nación. Bueno, ahí va a empezar a clarear. Depende mucho de nosotros. Así que bueno, vamos a ver si se despejan las brumas y la semana que viene, por ahí, tenemos otras cosas de las que hablar, completamente diferentes de las que hablamos hoy. Bien, interesante, ¿no? Como para empezar el debate, esta primer media hora. Lucio Pedro Agrastain Ponte, Valentín Pérez, Aníbal Osvaldo Moro, Juan Nieves, gracias por ayudar en la difusión. Un saludo para Martina Yerbe y la gente de Social 21 que está escuchando, queridos compañeros. Walter Rabioso, Alito de Pernan Vázquez, Grisel Rubino, Marcelo Esperanza, Germán Ibáñez, Francisco Fracaroli, Javier Vitale, Juan Nieves, Marco Aurelio Rosselli y todos los amigos del Instituto Jaureche. Ya hay polémica, es fuerte, la vamos a canalizar como es habitual mientras vamos escuchando a los compañeros y le pido que presten atención a la entrevista pautada para el día de hoy, que es central. Un comentario al pasar de algo menor, pero que evidencia rastro, ¿no? Está Viviana Canosa haciéndose la víctima debido a que en algún momento Alberto Fernández corrigió uno de sus errores al aire y planteando que le tiemblan las piernas porque se siente amenazada. ¿A dónde voy? Ya no es problema de ella. Viviana Canosa existe como periodista político por responsabilidad de Alberto Fernández, que le dio a poco de ser electo presidente una entrevista que la potenció en un lugar que nunca tuvo. Es una creación propia que se vuelve en contra del creador precisamente porque tiene aspiración de trascendencia por encima de sus posibilidades. Creo que el tramo de brindarle entrevistas a periodistas muy menores en su trayectoria y en su volumen de elaboración conceptual y de información dentro del gremio, que bueno, está en duda inclusive el carácter de oficio que puedan llegar a tener, y tratar de quedar bien con los medios concentrados a la hora de comunicar, ha llegado a un borde. En realidad ya lo ha traspasado hace unas cuantas semanas con las agresiones sobre la emergencia sanitaria, ha traspasado el borde. Vale esta situación donde, de no haberse suscitado ese reportaje, Viviana Canosa no estaría diciendo nada porque no tendría acceso ninguno a la posibilidad de brindar información política. Se le abrió una puerta que en ningún momento mereció y creo que esa es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Una pena haber creado un monstruito a través del vacío sin haber pensado que tal vez hablar cosas más interesantes puedan llegar a ser más importantes para el público. Y esto no significa no acceder a espacios de amplia difusión, ¿eh? Porque tampoco en el momento en el cual Alberto le brindó la entrevista, Canosa tenía presencia en el rating público. Vale la observación para entender la distancia que hay entre visualizar todas sus variantes y el pez globo del que hablábamos en algún momento. En un ratito vamos con todos los mensajes y con más voces, con algunos planteos filosóficos que les van a interesar. Vamos a la tanda. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos.